¿Qué tal? Bienvenidos. Nos da gusto que nos acompañen en este estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a iniciar dando a conocer el título del estudio que le hemos puesto La plenitud de Dios. Y para ello vamos a considerar nosotros algunos pasajes de la palabra de Dios. Necesitamos considerar el contexto de la enseñanza que nos muestra este título, La plenitud de Dios. Para ello vamos a considerar la carta a los Efesios, el capítulo 3. Particularmente, podemos nosotros los versículos del 13 al 21, donde nosotros podemos ver más efectivamente, más directamente, la expresión de la plenitud de Dios que se nos menciona en el capítulo, en el versículo 19. Ahora, como una introducción, tenemos nosotros que precisar acerca de lo que significa lo que es la plenitud de Dios. Aquí no estamos hablando de lo que es la gloria de Dios, porque eso es imposible que nosotros lo podamos abarcar y entender. Pero sí debemos nosotros de notar, tenemos nosotros que considerar dentro del contexto de estos versículos el término que estamos hablando tan importante de lo que es la plenitud de Dios. Y créamelo usted que esto es muy, pero muy importante, porque acerca de la plenitud de Dios se divaga mucho o de plano, normalmente poco se escucha. Si usted ha considerado la Biblia y ha escuchado estudios o usted se ha expuesto a mensajes, a predicaciones, usted podrá batallar para recordar cuándo se ha mencionado la plenitud de Dios. De ahí que consideramos que será importante que pongamos mucha atención porque nos será de mucha utilidad enfocar lo que es la plenitud de Dios. Sobre todo nosotros tenemos que entender primeramente la razón por la cual no se menciona, como estamos comentando que normalmente no se toca o no se comenta acerca de la plenitud de Dios. Y en eso radica la importancia que nosotros pongamos atención a este estudio acerca de la plenitud de Dios, porque le aseguro que usted no se imagina la trascendencia que tiene. Por un lado, va a evidenciar que el hecho que no lo mencionen nos da un indicativo de la lejanía de la comprensión que se tiene, desafortunadamente, de la palabra de Dios. Y por otro lado, también la grande urgencia que hay que se comprenda el por qué Dios nos muestra en su palabra acerca del título que estamos nosotros hablando de la plenitud de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender y irnos despacio. Yo le ruego que sea usted muy atento, muy cuidadoso a lo que estemos mencionando acerca de la plenitud de Dios. Dentro del contexto de este pasaje que yo le estoy mencionando de Efesios capítulo 3 del 13 al 21, nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo está mencionando la plenitud de Dios como, vamos a decir, como considerando que es el objetivo final de la obra, ponga usted mucha atención, de la obra del plan de la redención. Y esto es muy, pero muy importante que nosotros lo consideremos. Cuando habla la plenitud de Dios, nos está hablando que dentro del plan de la redención, Dios tiene esas etapas, esas, vamos a llamarle de una vez, por su nombre, para que también usted note también otra omisión lamentable que existe en cuanto a la exposición de la palabra de Dios que no se considera, porque está bien relacionado con con lo que estamos hablando de la plenitud de Dios, que es la revelación. Con esto, lo que queremos decirle a usted es que la revelación de Dios que Dios da va en etapas, de manera que conforme a esas etapas reveladas, usted puede llegar, por esa razón dice el apóstol Pablo, a la plenitud de Dios. Fíjese nada más qué importante es esto, porque normalmente cuando una persona actualmente en la cristiandad le predica en ese falso evangelio donde una persona normalmente con que haga una decisión mental, como si usted quiere, en su corazón, en respuesta a una proposición del evangelio donde se le dice que haga una oración y abra su corazón para que de esa manera ya sea salvo, Pues mire usted, eso es totalmente falso. Y tal vez usted, no dudo yo que se sorprenda, porque lo normal, lo común, es que se suponga que eso es lo correcto. Pero esa es una caricatura, esa es una total distorsión del verdadero propósito de Dios en cuanto al Evangelio, porque nosotros vemos precisamente, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, usted lo puede comprobar, donde ahí se nos dice, también menciona el apóstol Pablo, que somos llevados de gloria en gloria. Note usted precisamente esa consecuencia, esa relación que hay de una gloria a otra gloria, que son por medio de las revelaciones para que se vaya llevando a crecer a una persona que comenzó con la primera revelación, con la primera etapa de un plan. Y esto es lo maravilloso. Normalmente en la plataforma religiosa que ya usted habrá escuchado en otras oportunidades, lo hemos señalado, esa plataforma religiosa que se ha apoderado, vamos a señalarlo de esta manera, que está usurpando la obra del Espíritu Santo para hacer una obra nada más en la mente, en el alma, pero no en el espíritu de las personas. Por eso usted puede ver que al obrar de esta manera, no es de sorprenderse de las grandes deficiencias que hay en cuanto al testimonio verdaderamente genuino de Jesucristo y por otro lado de la realidad cristiana que debe de haber en aquellos que se dicen salvos, mas sin embargo no hay una manifestación de una novedad espiritual. Y eso es bien importante que lo entendamos. Una persona puede sustentar a base de emociones y de sentimientos, creer que ya verdaderamente está caminando con Dios. Pero en el caminar, en lo que se refiere en cuanto a la vida, en cuanto al camino de la justicia, en cuanto al camino de la santidad, dejan mucho que desear y están muy lejos de comprender el verdadero propósito de Dios. Por esa razón, la trascendencia de este tema que le estamos mencionando a usted de la plenitud de Dios. Pablo está mencionándolo en esta carta a los Efesios como aquel objetivo alcanzado, porque Pablo está señalando, usted puede leer los versículos del 13 en adelante, donde está hablando de un crecimiento, de llegar a que el Espíritu Santo haga una obra en los redimidos, llevándolos paso a paso hasta llegar a lo que es esa plenitud, ese objetivo de la plenitud de Dios conforme al plan de Dios. Y precisamente aquello que se refiere al plan de Dios no se toma en cuenta normalmente. Un plan es como un proyecto, ubíquelo usted de esta manera. Cuando usted, por ejemplo, escucha hablar de proyectos, usted sabe que se habla de etapas, que se habla de avances, que se habla de desarrollos, hasta que se llega a la plenitud de la terminación del proyecto. De esa manera, usted puede darse cuenta que conforme a las etapas que se van avanzando, hay un crecimiento y se está viendo ya la forma de la consumación de ese objetivo del proyecto. Así Dios, de esta manera, cuando nos habla de la plenitud de Dios, es en cuanto al plan. De manera que por esa razón la revelación que da Dios en cada etapa va acercando al redimido a ir creciendo para que se acerque a esa culminación que estamos hablando de la plenitud de Dios. Es decir, que el propósito, el proyecto de Dios que Él en la eternidad preparó para los redimidos, para que se cumpliera todo a través de Jesucristo, pudieran ir siendo llevados de la mano paso a paso. Y aquí por eso destaca, quiero señalárselo a usted, con gran importancia lo que es la revelación. Para ello necesitamos también nosotros recurrir al mismo texto bíblico donde se nos muestra, donde el mismo Señor Jesucristo usa el término para que nosotros lo comprendamos mejor. Vamos a ver primeramente a las palabras del Señor Jesucristo y luego veremos también el uso del apóstol Pablo en cuanto a la revelación. Solamente yo le quiero recordar a usted que todo esto está en función del plan, que eso es lo importante, del proyecto de Dios para un redimido, para un pecador que Dios iba a redimir, que tenía una grande necesidad y que era necesario que se le revelaran los avances de esas etapas hacia un objetivo glorioso. Por eso yo le invito a que usted tome ese el tiempo y considere el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, en el versículo 17, donde usted puede ver que ese versículo está dentro de un contexto donde el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, primero les pregunta qué era lo que decían la gente de él. Cuando ya le dan la respuesta que no hay una uniformidad, unos decían que era una cosa, otros pensaban que era otra. Entonces el Señor es más específico y les dice a ellos, les pregunta a ellos, a los discípulos que estaban con él. Les preguntó, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro es el que le da la respuesta. La confesión es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí lo maravilloso es la respuesta. Las dos cosas son maravillosas, las respuestas del apóstol Pedro, pero también las palabras del Señor Jesucristo que nos indican esto que estamos hablando, la importancia de la revelación y la etapa de esa revelación que se nos muestra que el Señor Jesucristo señala. Y en este caso, nosotros podemos considerar que es esta primera etapa. Nosotros vemos a los apóstoles, a los discípulos en este caso, que todavía no eran apóstoles, estaban con el Señor Jesucristo, hasta que Él los envía, Él los señala, pero todo empieza con la primera etapa de esta revelación. El Señor Jesucristo, ¿qué le dice al apóstol Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, le dice, sino mi Padre que está en los cielos. Dicho esto, es importante que nosotros consideremos de una manera muy especial acerca de esto que está mencionando el Señor Jesucristo acerca de la revelación. Mire, tenemos que abrir un paréntesis para ver lo maravilloso de esto que estamos mencionando y para que también, si usted pone mucha atención a esto, podrá usted establecer la grande diferencia de los falsos maestros. Ponga mucha atención. Porque es fácil que una persona hable de la Biblia, pero también es muy difícil que una persona que no comprenda el significado de la revelación nunca podrá probar a estos falsos maestros. Cualquiera puede hablar acerca de la Biblia. Un falso maestro, presumiendo ello, él decía que él podía hacer creer con la Biblia en la mano cualquier cosa que él quisiera. Ellos se jactan de ello, por eso se aprovechan de los incautos, de los ignorantes, de los descuidados, de los que no están atentos verdaderamente sus corazones a considerar la gran importancia que tiene el que nosotros veamos el origen del evangelio que estamos escuchando, la persona que nos lo está presentando. Y eso es algo muy confuso y terrible que está pasando en la cristiandad actual, que es la que estamos en los últimos tiempos. Entonces, mire, aquí lo que hay que destacar es que es obvio de que Dios sabía que esto haría el hombre con su palabra. Dios ha dado al mundo, o el mundo sabe que la Biblia está en el sistema de este mundo, vamos a decirlo así. Pero como lo hemos señalado en algunos artículos y mensajes también, usted debe de entender que la Biblia tiene destinatarios. Es como una carta que Dios te ha enviado a sus redimidos, los redimidos que conoce Dios desde antes de la fundación del mundo, ellos son los destinatarios. Pero esa carta está en el mundo y tiene acceso el mundo a ella. Ahora, como hay una gran necesidad de Dios en este mundo, es obvio, una grande necesidad de Dios por la injusticia y por el pecado, como lo sabemos. Entonces, la cultura de la religión es milenaria, vamos a decir, tiene miles de años. A la par de la aparición del hombre en este mundo, nosotros vemos también el desarrollo de la religión desde muy temprano. Pero nosotros tenemos que entender que también Dios, a la par de el desarrollo del hombre en este mundo, también Dios empezó a realizar su plan del proyecto que estamos hablando para redimir al hombre. Entonces, esto es lo maravilloso, que el hombre desarrolla esa religiosidad para pensar que puede acercarse a Dios. Y note usted esto que es bien importante, porque la Biblia, cuando en su tiempo, nos manifiesta claramente que hay un abismo insuperable de parte del hombre. ¿Qué quiere decir? Que aquí abajo no es posible que el hombre pueda llegar a Dios, porque es el hombre el que ha creado ese abismo insuperable por causa del pecado. Entonces, fíjese todos los esfuerzos que hay en la religiosidad, y si estamos hablando de miles de años, usted debe tener mucho cuidado y ver muy en serio todo lo que engloba la religiosidad. De manera que si antes de que existiera la Biblia o que estuviera, sobre todo en estos últimos tiempos, ahora sí ya en forma de libro, note usted por favor esto, cómo cuando ya aparece la Biblia, sobre todo ya en el siglo XV, nosotros podemos encontrar que la religiosidad toma la Biblia y también, como tiene el prestigio de las cosas que está hablando Dios y los sucesos de Dios, la historia de la salvación de Dios, le repito, que va dirigida a los redimidos, pero la religiosidad, la plataforma religiosa, la toma y entonces empieza a establecer un evangelio muy diferente al que realmente corresponde al proyecto de Dios. Entonces aquí lo maravilloso que debemos de entender es que Dios sabe claramente lo que los hombres religiosos harían. Entonces, por esta razón nosotros entendemos, por eso tenemos que comprender que el Señor Jesucristo habla de revelación. De manera que no va a ser cuestión de que una persona religiosa emocionalmente o con mucho sentimiento hable de Dios y quiera buscarlo hasta el éxtasis, pero que sea todo en función de su propia alma. Pero Dios tiene ese candado espiritual donde por esa razón nos menciona de la revelación. O sea, que hay una revelación, ahora, usted conecte, por favor, no una revelación nomás por nomás, esporádica, o una revelación circunstancial, sino que estamos hablando de una revelación que permita a los redimidos ser conectados, ser introducidos en ese plan. Ese plan que es un proyecto que tiene un cumplimiento y todo ese cumplimiento está en función de la gloriosa persona de Jesucristo. Nosotros lo que pretendemos es, por medio de esta enseñanza, es que el mismo Espíritu Santo alumbre a aquellos que son sus redimidos, pero que de alguna manera estén atrapados en algunas de esas denominaciones evangélicas cristianas llamadas, ¿verdad? Nominalmente, pero de una manera religiosa, y están viendo cosas que no corresponden, hay angustia en sus almas. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los redimidos, pero los redimidos se pueden encontrar en ese tipo de lugares, en donde no se menciona, no se conoce el plan de la redención. Por eso nosotros vemos que el uso del Señor Jesucristo de la palabra cuando le dice a Pedro que él era bienaventurado porque no se lo reveló carne ni sangre. Ninguna carne, ningún hombre le puede revelar la verdad acerca de este plan. Y si una persona tiene la revelación, tiene la bienaventuranza de ser conectado con ese plan, sabe que está también en una etapa. Nosotros por eso vemos que estos discípulos, nosotros vemos sus debilidades, nosotros vemos que el Señor los enseña, los reprende, les corrige. Eso es bien evidente, y por eso nosotros vemos que lo que ellos tenían en ese momento era la revelación, como el apóstol Pedro lo entendió, que le dijo el Señor Jesucristo, que el Padre le había revelado que Jesucristo era el Mesías. Como todo está en relación a la persona de Jesús, esa es la introducción. Por eso nosotros vemos que también en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, Nicodemo también era un religioso, usted lo sabe, un principal de los judíos, mas sin embargo no sabía nada, fíjese, era una persona que conocía la ley, era maestro de la ley. El Señor se lo dice, tú eres maestro de la ley y no comprendes estas cosas, le era necesario que se le revelara por medio del Espíritu, por eso le dice que nadie puede, sino por medio del Espíritu, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso dice para ver o para entrar. Entonces vemos que esa etapa primaria de lo que correspondía al verdadero evangelio era conectarlos precisamente con el reino de Dios. Entonces esto es lo seguro, esto es lo importante que nosotros tenemos que comprender. Ahora, volviendo al punto del proyecto y de las etapas, por eso vemos nosotros un comienzo, pero también nosotros vamos a ver en las cartas del apóstol Pablo, cómo es necesario avanzar a esas etapas que siguen por medio también de revelación. Entonces, esto es lo precioso y maravilloso de Dios. Por eso el Señor sabe que puede estar la Biblia en el mundo y el hombre la puede torcer, pero Dios no tiene nada que ver con ellos. Pero aquellos que son sus redimidos contarán con la revelación y el crecimiento en esas etapas. De manera como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, como señalamos, él está explicando que llegarían a alcanzar la plenitud de Dios. Es decir, el avance en esas etapas del proyecto de ir de gloria en gloria y alcanzarían la plenitud de la grande bendición de ser perfeccionados, ser maduros para servirle al Señor. Entonces, esto es de lo que nosotros estamos hablando, que tiene mucha trascendencia. Pero ahora vamos a ver lo que habíamos mencionado. Ya vimos las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a la revelación, que aquí lo pone el Señor como la semilla para que nosotros entendamos todo esto. Pero veamos el desarrollo posterior. O sea, el asunto no cambió. Era necesario que también nosotros viéramos la revelación subsiguiente en las otras etapas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos, nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 17, donde dice que en el Evangelio, la justicia de Dios, usted véalo por favor con atención, dice, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, ahí tenemos nosotros que en el Evangelio, presentado como debe de ser, se revela, ¿verdad? La justicia, y la justicia es precisamente Jesucristo. Donde un pecador, ya sea judío o gentil, como aquellos que no somos judíos de este mundo, nosotros en el Evangelio se nos revela la justicia de Dios que es a través de Jesucristo. Mire, esto significa, como ya lo habíamos comentado anteriormente, esa cultura de la religión que hay en todo el mundo y sobre todo en nosotros los gentiles. Nosotros tenemos que ubicarnos de esa manera. Tenemos un arraigo tremendo en la religiosidad que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, en un concepto religioso de Dios acomodado a lo que es nuestras apreciaciones intelectuales y mentales. Eso es más que pura religión. Ahora, usted póngase a pensar, ¿nosotros qué sabemos acerca? Si para nosotros es imposible que ese abismo que nuestros pecados se establecieron con Dios sea insuperable por nosotros, tan insuperable que es imposible, porque nadie puede alcanzar la redención de su alma, ningún hombre lo puede hacer, dice el Salmo 49, entonces, ¿cómo nosotros podemos imaginar lo que hizo Dios en la eternidad? El hombre no puede comprender todo eso que Dios preparó con gran sabiduría, inteligencia, con grande amor, y todo él lo determinó para poder, él sí, para Dios no hay nada imposible, y nosotros vemos lo que él tuvo, las cosas extraordinarias que él tuvo que hacer, porque tampoco fue sencillo superar ese abismo. El abismo del hombre de abajo para arriba es insuperable, punto. Eso es importante que lo entendamos. El engaño es que religiosamente el hombre le hagan creer que puede tener acceso a Dios, y esa es la más terrible de las mentiras. Pero por otro lado, el abismo es real. Ahora tenemos que pensar que lo que hizo el cielo, es decir, de arriba, para obrar aquí abajo, en aquellos redimidos que Dios es el único que los conoce, entonces, ¿cómo el hombre pecador aquí abajo, el más sabio del mundo, por eso dice la Escritura, que no es, que ningún sabio puede comprender? Dios ha trastornado la sabiduría humana en cuanto a las cosas de Dios. Mas, sin embargo, todas aquellas cosas extraordinarias que era necesario que se hicieran, fíjese, en el cielo para mostrarlas aquí abajo, ningún hombre las puede entender y por esa razón, gloria a Dios, por eso nos muestra que tiene que ser por revelación. Entonces, esa es la grande bendición que recibe aquel pecador que por medio de la presentación de la revelación del Evangelio puede venir a un verdadero arrepentimiento para con Dios y ver que se le revele que Cristo es su justicia. De manera que esa revelación transforma totalmente a una persona, porque tal es la revelación, tal es la luz, tal es la gloria. Por eso, fíjese, notemos eso, que es para entrar al reino de Dios, para ser colocado en Cristo, porque el hombre está en Adán. Si usted medianamente ha escuchado la palabra de Dios, sabe que todos venimos a este mundo y tenemos la naturaleza caída de Adán. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 15 que en Adán todos mueren. Y en Cristo los redimidos son vivificados. En Cristo es la clave. Y una persona tiene que recibir revelación para, fíjese, en la primera etapa, verse introducido ahora en el proyecto de Dios. Pero ahí no termina todo. Para los religiosos, el evangelio de los religiosos, suponen que ya con hacer una decisión por Cristo ya están del otro lado, viven para sí mismos, no entienden de etapas en lo absoluto. Esa es la clave. Pero para el verdadero redimido que ha tenido la revelación, sabe que es el inicio y sabe que hay otras etapas en donde es necesario que también tenga más revelación de la otra etapa. Por eso estamos hablando de la plenitud de Dios. Por esa razón, un redimido verdaderamente tiene que decir en qué etapa estoy. Y por esa razón, nos dice la Escritura, en la carta a los Filipenses, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo, la obra que comenzó, la perfeccionará hasta su venida. ¿Qué quiere decir? Que hay etapas. Entonces, el verdadero redimido está siendo enseñado, está creciendo hacia esa plenitud, está avanzando. Y eso es la verdad que llevará a que seamos llevados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, esto no se podrá entender, no se podrá verdaderamente apreciar ni considerar. Pero sí es evidente que esto establece la verdad y la mentira de los dos evangelios que se están predicando en esta cristiandad. El falso evangelio, donde no hay revelación, y el verdadero evangelio que descansa sobre la revelación para llegar a la plenitud de Dios. Por esa razón dice el apóstol Pablo que el justo vivirá por fe y para fe. Fe es la revelación de Dios. Y dice por fe, por revelación y para revelación. Porque el justo por revelación vivirá. O sea, Dios le seguirá dando más revelación. Gloriosa bendición que Dios da al verdadero redimido, porque nos está dando las respuestas del cielo para todas las cosas que no las todas las riquezas que nos ha dado en Jesucristo. Que usted considere esta enseñanza, que acuda a la palabra de Dios, que abra su corazón a la luz del Espíritu Santo, es nuestra oración, es nuestro deseo y es el propósito de esta enseñanza, de este estudio. Que Dios pues le bendiga y hasta la próxima.